la pasan de mal. Vos vale uno no podés, vos vale uno no fechas. Las mujeres cuentan que contigo la pasan de mal. Yeah.